Cientos se marchan. Unos pocos se quedan, se quedan, se quedan. Es mi destrucción vital, más. Dije pero no hice caso a los demás, man. Mantenerse cuesta tanto y aguanto, harto pero aguanto. Pero aguanto. Me cuesta tanto dar pasos en este mundo. Hoy mi perspectiva con mis cascos la retumbo. Tumbo todo lo que conocía. Melodías que hacen días y días que no escucho. Pero lucho como siempre, como un jodido guerrero. Forjando amistades como si fuese un herrero. Ergo me cuesta tanto abstenerme de este ego. Me muevo tanto sin rumbo que ya hasta me mareo un reo de... Lo llamado destino y a ti no te hice nada, pero no puse excusas jamás cuando abusen de mí, pues me defiendo. Tonto no seré, aunque lo esté pareciendo. Es mi destrucción vital, más. Dije pero no hice caso a los demás, man. Mantenerse cuesta tanto y aguanto, harto pero aguanto. Es mi destrucción vital, más. Dije pero no hice caso a los demás, man. Mantenerse cuesta tanto y aguanto, harto pero aguanto, harto pero hice caso a tu voz y te quise cada día. Dichoso fue el destino, pues que quise que fueras mía. Un grave error, error 404. Hoy mi panorama reside en tan solo cuatro paredes, herejes de mi rap, fuerza de un b-boy. Hoy nadie puso esperanza en la balanza. Normal, por mis letras no las daría ni yo. Solo escribo por sentirme bien y no lo consigo, bro. Hip hop, como llame, ya ves a dónde me acerco. Enfoco algo, pero no visualizo. Fui un terco, me quise refugiar entre tantas y tantas mentiras. Quise de algo maravilloso fuese una porquería. Quise adelantar a todos en esta autovía. Quise adelantar las agujas, que las horas fueran mías. Quise ser como tú y mírame ahora, tía. Logra hacer añico los versículos de mi vida. Es mi destrucción vital, más. Dije pero no hice caso a los demás, man. Mantenerse cuesta tanto y aguanto, harto pero aguanto, pero aguanto. Es mi destrucción vital, más. Dije pero no hice caso a los demás, man. Mantenerse cuesta tanto y aguanto, harto pero aguanto. Débil pero aguanto. ¿Quieres escuchar algo más? Pues escúchame. Verás que nunca me escucharé. Al menos alguna mejoría noto siendo un emo. Quise borrar MCs de emoticono, como no. Quise ser el centro de todos, como absolutamente todos. Pero tú te respaldas en tu vergüenza. Yo me respaldo en que cada cosa que siento la afronto.